vital, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Oh. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Buenas noches, Mara. Bien, de las manos de Mara. Como casi todos los viernes vamos a llegar hasta las 22 horas en este Piedra Libre que tenía un principio pensado sobre este tema, obviamente. Tenía un principio pensado por Santiago. Algunas cosas me parece que igual nos parece importante que pongamos en el aire. Sí, porque tiene que ver con un poco lo que veníamos teniendo hasta hace un rato. Exacto. Y que no es porque es el camino que vamos a tener que seguir también para pedir verdad y justicia, ¿no? O sea, entonces creo que todos los elementos que tengamos para entre todos los que podamos salir a la calle también, la familia, lo que quiera, colaborar para que tengamos verdad y justicia. ¿No? Exacto, por todas, exacto. ¿No? Una de las cosas que teníamos pensado era ponerlo en el contexto, ¿no? En el contexto del despojo continuo sobre los pueblos originarios, a veces más violento, a veces menos violento, que desde su fundación el Estado argentino lleva adelante. Los Estados latinoamericanos, todos, ¿no? Todos. No es una cuestión exclusiva del Estado argentino. Me parece que ese aspecto deberíamos, por lo menos, continuarlo en el día de hoy con alguna de esas cosas. Lo que, si te parece, podemos empezar por leer esto que hace apenas unos minutos recibimos, que es un comunicado de la familia de Santiago Maldonado. El cuerpo encontrado en el río Chubut es el de Santiago. La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no terminará hasta obtener justicia. Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de Santiago. Este dolor no sabe de palabras. Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al juez Geral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Todos, no solo quienes le quitaron la vida, sino los que, por acción u omisión, colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron el proceso de su búsqueda. Estábamos en lo cierto al reclamar la inacción, ineficiencia y parcialidad del juez anterior en la tramitación de la causa. Nos sigue resultando inexplicable la negativa del Gobierno Nacional ante el ofrecimiento de colaboración de expertos de la ONU, de la comprobada experiencia internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes. A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales de derechos humanos, gremiales, a las personas que nos han acompañado en las marchas por Santiago, les pedimos que sigan manteniendo el reclamo por justicia con más fuerza que nunca y en paz. A las fuerzas políticas que hagan el mayor esfuerzo para apoyar y garantizar todas las acciones que nos ayuden a encontrar la verdad y lograr justicia. La muerte de Santiago no debe ser motivo de divisiones o pujas interesadas. Nadie tiene derecho sobre el dolor de esta familia, para lo que pedimos respeto. Por Santiago, por nosotros. Bueno, este es el comunicado, insistimos, que ha dado a conocer hace unos minutos, tal vez una hora, la familia de Santiago Maldonado. Todo esto es muy reciente, ¿verdad? Exacto. Bueno, nosotros, de lo que habíamos pensado para este momento, creo que hay un audio inicial, digamos, que hemos recibido nosotros en la madrugada de ese martes, en la madrugada del miércoles, sí, ya, claro, ya habiendo vivido toda esa jornada de martes, que es de Mabel Sánchez, integrante de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que estuvo presente allí durante toda esa mañana y durante todo ese tiempo, esas 8, 7, 8 horas que estuvieron junto a todo el resto, efectivamente. Y nos parece importante porque no solo nos refresca cómo fue ese hallazgo, sino que nos va a transmitir también ese sentimiento que Mabel tenía en el momento en el que pudo llegar a algún lugar y reflexionar, tal vez su primer reflexión. Buenas noches, acabamos de llegar un ratito a la cabaña, tenemos que seguir viaje un poquito todavía con gente. Les quería decir rápidamente que hemos vivido una jornada muy terrible, muy dolorosa. Estuvimos allí con Julio desde las 8 de la mañana hasta recién. Hemos presenciado todo y a nuestros ojos y en los ojos de Verónica Heredia, que ahí estaba presente, de Sergio Maldonado también, Andrea, su señora, la gente de la comunidad, es implantado totalmente. Esto es una escenografía absoluta. Ahora, lo que les quiero decir es que gracias a que se pudo volar, estoy tratándome de acordar el nombre, Alejandro Inchaurregui, que es el forense que conforma el equipo privado de la familia. Voló en un vuelo privado, llegó en las últimas horas de luz del día, pudo corroborar la escena y él, el que dirigió el levantamiento del cuerpo del río. El cuerpo estaba flotando a la altura de la vigilancia de la casa de vigilancia de la comunidad, a la altura, digo, línea recta. Es un lugar que siempre se visita, que siempre se recorre, y ese cuerpo estaba ahí, flotando, en un lugar no de tanta corriente, pero sí como en unas ramas, no enmarañado. Estaba muy a la vista. Cuando uno miraba en línea recta, lo podía ver. Lo encuentra un buzo, que habían recorrido unos 500 metros, un poco más, tres kilómetros, a 3 kilómetros. Yo estaba del otro lado del río recorriendo con los perros y bomberos que traían perros entrenados. Cuando nos avisan que teníamos que cruzar de nuevo con el lanchón, con el bote, porque ya lo habían encontrado al cuerpo. Así que desde la 1:30 de la tarde hasta las 9 de la noche estuvimos vigilando la escena para que no se alterara nada, y luego cuando llega Alejandro se hace el levantamiento del cuerpo. Bueno, era un poquitito más extenso el audio. Uh-huh. Hasta aquí, digamos, lo que nos pareció esencial de lo que esa noche transmitió Mabel Sánchez. Exacto. Se refería a Julio Saquero, es compañero también de la APDH, uh-huh, que ambos han estado en todo este proceso. Uh-huh. Y también se refirió a Verónica Heredia, que como todos sabemos es la abogada de la familia. La abogada de la familia, y bueno, digamos, todo el trabajo y todo lo que hizo y acompañó, ¿no? Cuando después tuvieron que hacer la conferencia de prensa, se veía las contestaciones claras que tenía para lo que se estaba preguntando entre ella y el forense de la querella de la familia que estaba ahí presente, ¿no? Para explicar. Y de ahí pasamos a lo que fue una marcha espontánea de algunos sectores, Combatida. Sí. combatida, así todo. Yo calculo que varios miles de personas pasamos por la Plaza de Mayo. Exacto, sí. Así, pero bueno, no paró ahí porque siguió al día siguiente. Exacto. Era obvio que en este caso Norita Cortiñas estaba convocando para que participaran de la Ronda de las Madres y luego se hiciera la marcha que también se estaba proponiendo. En este caso acto ahí, ¿no? Claro, presencia. En acto, sí, pero la convocatoria tenía que ser, o sea, muchos de los que vamos, no siempre, algunas veces más y menos a la ronda, sabemos la cantidad de gente que va, y cuando hay ciertas connotaciones como esta es cuando sube la connotación, y Norita aclaró un poco lo que ella no quería en el Enredando las Mañanas justamente del martes, aclaró que no quería que fuera un cierre de campaña, ¿no? ese momento, y también en algunos de los tramos, no en este, pero habló también del valor de justamente de Verónica Heredia como mujer, como abogada, como la discriminación que sufrió de muchos también abogados en estos días. Pero escuchemos la convocatoria de Norita. Bueno, hoy es un día igual, un jueves, como venimos casi 41 años, todos los jueves de 15:30 a 16. Hoy pedimos que, como hoy se anunció mucha gente que hoy va a ir a la plaza, que no lleven banderas políticas partidistas. Que no es día, ¿sabes? Uh-huh. No es día para hacer campaña política, no es día para hacer negocio para partidos políticos, para políticos. Creo que es un día de respeto, que tenemos que estar juntos, sí, estamos en la plaza caminando, sin una palabra que no me gusta, pero que la quiero decir, jetones que van, que a lo mejor nunca pisaron la plaza un jueves, hoy tienen ganas de ir, me parece bien, pero no de que vayan a hacer como cierres de campaña, de ninguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo pido respeto a la familia de Santiago, respeto a todos nosotros, sabés que Santiago es un hijo más, y hoy en la plaza es un hijo más. Están ahí los 30.000 nuestros, como todos los jueves, y Santiago y Julio López, y bueno, se suman, ¿no? Pero y ante una circunstancia tan grave, todo esto que está pasando es muy, muy grave, ni el gobierno se da cuenta de la gravedad que tiene. Este plantado de este cuerpo, totalmente irrespetuoso de todo lo que se hizo ahora en 80 días, de una manera burda, de una manera totalmente, vuelvo a decir, irrespetuosa, con la familia, con este pueblo que sigue paso a paso. Bueno, la marcha, esta ronda tuvo muchísima participación, y también fue muy emotiva, por uh-huh. supuesto, y de ahí, bueno, llegó la marcha, digamos, convocada para este momento, digamos, que sí, uno claro, no encuentra claro. a veces las palabras, ¿no? Sí, así sí, como sí. lo dice, no tenemos palabras. Nosotros tampoco tenemos palabras porque tantos días... Esto fue ayer a la tarde, sí. y obviamente pedíamos aparición con vida, ¿no? Uh-huh, que era sí. lo que correspondía. Pero nosotros nos vamos a ir un poquito también a lo que bien hablábamos, ¿no? De lo que significa esa necesidad del territorio, de recuperar ese territorio que en realidad fue sacado, en este caso a los mapuche, uh-huh. al pueblo mapuche. Sí, pero en este caso está la empresa Benetton detrás, en este caso está la empresa Benetton, que tiene una historia de mucho uh-huh. tiempo. Dentro de eso está el abogado de la PDH, y que es Carlos Chuzo González Quintana, que es uno de los denunciantes junto con su compañero Fernández Caballero de la desaparición forzada de Santiago Maldonado ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Él estuvo durante más de 7 días en las inmediaciones de la Pull-off de Resistencia construyendo los hechos de este 1 de agosto cuando la Germanería despejó ese corte sobre la sí. Ruta 40, y desde entonces está tratando de, aparte de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, está haciendo todo ese recorrido en distintos lugares. En este momento está en Córdoba, donde ayer hizo una presentación en la Universidad de Córdoba, y también va a haber una actividad que, bueno, ahora la vamos a nombrar, que va a ser recién mañana, un poco reflejando el tema de cómo Benetton, por ejemplo, con el audio que vamos a escuchar ahora, tiene esos territorios. Benetton adquiere en el año 94 1,5 millones de hectáreas de manos de una empresa inglesa que no podía vender porque tenía un comodato de 99 años de uso en esa tierra. La tierra, esto fue así, es un proceso que viene del año 20, que me gustaría resumirlo, pero que el Estado argentino le paga a la corona inglesa a través de con tierras, con 1,000,000 y pico de hectáreas en la Patagonia, por haber fallado a favor en un conflicto limítrofe con Chile. En ese laudo de la corona inglesa recibe tierras en comodato por 99 años cedidas por el Estado argentino por ser un buen árbitro en ese conflicto limítrofe con el país vecino. Van pasando los años, estoy hablando de la década del 20, 1920, esas tierras en comodato la corona las cedió a una compañía inglesa también en comodato. Luego pasaron a otra compañía inglesa también en comodato hasta que en el año 94 el presidente de la nación que nos gobernaba en esa época, Riojano, modifica ese contrato original y transforma ese comodato en un derecho de propiedad que le permite a esa compañía inglesa que la tenía en ese momento venderle a Benetton 1,400,000 hectáreas de ese lugar. Entonces, esa maniobra hoy jurídicamente está discutida y está en la corte, la adquisición de los títulos de Benetton. Por lo tanto, mal puede una persona que tiene los títulos discutidos en el máximo tribunal del país reclamar legitimación activa en un juicio de desalojo o una denuncia por usurpación. Por lo tanto, esas dos demandas no prosperan, están estancadas, están frenadas. Pero ¿qué sucede? Lo que nosotros llamamos los desalojos de facto. Lo que no puede hacer la justicia, lo hace el poder político a través de sus fuerzas policiales, que es el ingreso de manera violenta al territorio para provocar reacciones que justifiquen detenciones, encarcelamientos y desapariciones. Sí, recordemos que son varios los integrantes de pueblo mapuche desaparecidos a lo largo de estos últimos años. Claro, sí. No es, es una metodología. Es una metodología. Y es una metodología que entendemos está vinculada con estas etapas diferentes del genocidio. En general tendemos a interpretar el genocidio o a mirar el genocidio en aquellos momentos agudos, por decirlo de alguna manera, en aquellos momentos donde un ejército arrasa con una población cualquiera, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, concretamente, los pueblos originarios. Uh-huh. Para que llegue ese momento, hay toda una situación previa, y en los momentos que van entre un momento de violencia extrema a otro, existe toda una etapa de genocidio silencioso, que es lo que han estado describiendo desde el norte hasta el sur todos los pueblos originarios con los que hemos hablado durante estos años. No, él es el, bueno, bien lo habíamos dicho, él hizo esa presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso fue el cierre un poco de esta intervención que hizo en la Universidad de Córdoba. Y mi actividad concreta tiene que ver con una denuncia. En ese sentido es que yo, el día 10 de enero de este año, sucedió una violenta represión por parte de Gendarmería en el territorio recuperado por la comunidad, que me llevó a involucrarme en esa causa como abogado de derechos humanos. Entonces, en esta incursión en el territorio es que de alguna forma me autoproclamo en esa situación abogado defensor de derechos humanos al servicio de 7 ciudadanos que estaban presos, torturados, con vejámenes impresionantes dentro de unos calabozos de la localidad de Maite, mapuches, quebrados, baleados, en el marco de una represión, sin posibilidad. O sea, todos los derechos que ustedes creen que están, ahí no están. Y no están y no van a estar tampoco, por bien lo explicaba el huerquero.

recién después. Esta realización simbólica, esta necesidad de tener una base social que avale la bestialidad con la que se actúa, si uno sigue las marcas de los discursos de estos dos meses largos, largos. Que hemos vivido casi 80 días, vamos a encontrar lenguaje bélico, vamos a encontrar sobre todo sobre el pueblo mapuche, vamos a encontrar la extranjerización necesaria para convertir al pueblo mapuche en un otro, ya sea en forma directa porque se supone que quieren fundar un estado, o ya sea porque tienen apoyo de fuerzas internacionales, algunas inexistentes, ¿no? Como el terrorismo vasco, en fin, cosas absurdas. Está también la desvalorización de la situación concreta de Santiago, hecha por el Walt Disney que se mandó, Por supuesto. La risita de Lilita Carrió, que más allá de que pueda estar desequilibrada, de que pueda ser lo que sea, digo, es un personaje público, es un personaje político, que no puede ser inocente a la hora de formular este tipo de expresiones, ¿verdad? Bueno, y está, por supuesto, todas las veces, y esto lo conversábamos también anoche en reunión aquí en la radio, está todas las veces que se evitó hablar de Santiago Maldonado y se habló de él como el artesano, el tatuador. No olvidemos también que se prohibió en las escuelas en su momento hablar sobre Santiago Maldonado. Se intentó prohibir, por más que se habló, pero fue una intención del Estado, ¿no? Muy bien. Cierra Diana Lenton. Sin embargo, parece que en algún lugar de lo discursivo termina siendo eficaz un invento que puede ser tan ridículo, pero termina siendo eficaz para construir esta idea de aquellos que tienen que ser expulsados, ¿no? Entonces, los discursos, de nuevo, que los manden a Chile, que los manden a cualquier lado, que los manden a laburar, dice la gente, ¿no? Dice que los manden, es que los manden a dónde, al penal de Ushuaia, no sé, a dónde los tienen que mandar, ¿no? O sea, existe ese deseo de que el otro desaparezca, ¿no? Y esa generación de que el otro desaparezca, de que esto distinto y que sería lo que nos está haciendo daño en algún lugar, es lo que justifica el genocidio, digamos, lo que es la primera acción para poder posibilitar ese genocidio, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de la instancia de realización simbólica del genocidio, en el sentido de que perduran las condiciones que son estas condiciones discursivas, cuando el otro está convertido en un chivo emisario, y también las condiciones materiales, que tienen que ver con la reducción del otro en estado de pobreza, que lo hace más vulnerable a condiciones que tienen que ver con la imposibilidad, digamos, de desarrollarse, de buscar su desarrollo por sus propios medios, de capacitarse. Esto no se nota tanto con los mapuches, que a pesar de todo son un pueblo que consigue, ¿no?, formarse, tiene una generación de mapuches que está estudiando en las universidades, hay profesionales, es decir, y tienen, digamos, sus recursos, pero lo vemos especialmente con los pueblos de Chaco y Formosa, ¿no? En Misiones también, ¿no? El sometimiento a una pobreza realmente extrema, ¿no? Y a condiciones de deshumanización extrema que hacen que no puedan, que tengan muchas dificultades para poder sostener su lucha, ¿no? Bueno, no sé, a mí me parece que hasta en los más mínimos detalles, lo hemos dicho en otras oportunidades, aun cuando elaboran publicidades para petroleras, con la petrolera estatal a la cabeza, para mineras, y nos muestran un panorama, un paisaje desierto en el cual se van a instalar, ni siquiera animales hay en los paisajes de los spots de empresas petroleras, no es tampoco inocente. No, por supuesto. Es tampoco inocente. Bueno, en este momento se está convocando a Plaza de Mayo, seguramente va a ser muchos los momentos que vamos a tener que ir, porque esto tiene un largo camino, que va a ser obvio, y bueno, ahí estaremos también pidiendo verdad y justicia. Bueno, veremos si antes de la finalización del programa nos conectamos con alguien, si es que ya está en marcha Hay compañeros que están yendo para ahí, o sea, perfecto, que seguro que alguno por ahí podríamos llamar. Sí. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5.